nivel ángel, nivel. Y creo que nunca volveré a saber, pero sí sé lo que buscaba. Vacaciones permanentes, vacaciones permanentes. Cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno. Vacaciones permanentes, vacaciones permanentes. Cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno para escapar. Para escapar, cualquier sitio es bueno, cualquiera me sirve. Cualquier sitio es bueno para escapar.